Hola, ¿qué tal? Soy Malala González, actriz de Al Servicio de la Comunidad, una obra que escribieron Andrés Binetti y Mariano Sada, dirigida por Andrés Binetti, y los queremos invitar a todos. Cualquier sábado de estos estamos a las 19:30 horas en el Centro Cultural El Deseo, que queda en la calle Saavedra 569 en el barrio de Balvanera. Ahora, bueno, transcurre en 1910, el día del centenario patrio, cuando un grupo de mendigos en el hall de un burdel ensaya la obra Hamlet. Y bueno, a pesar de que es el centenario patrio, digamos, hay sectores que se ven, sectores sociales que entran en disputa, digamos, a partir de ese lugar y a partir de diferentes tensiones que se establecen no solo entre lo social, sino también a partir del artístico, a partir de este intertexto teatral que plantea Hamlet. Y bueno, estamos muy contentos por estar haciéndola ahí en el lugar. Es un elenco súper lindo, muchas actuaciones interesantes, es un elenco muy numeroso, cosa que a veces cuesta encontrar en el teatro independiente, así que somos varios actores los que estamos allí, el grupo de mendigos, las chicas del burdel, la madama, los políticos que entran y demás, y hasta la infanta. Hacemos de esta obra todos los sábados un momento no solo reflexivo de la historia, digamos, y también para pensar que de todo ese pasado hoy en el presente también nos resuena, sino también para pensar el presente, para repensarlo. Y también desde lo teatral es muy interesante para aquellos que conocen la obra, que también se dedican al teatro por un montón de guiños teatrales que tiene. Así que bueno, esta es invitación para todos los que estén escuchando. Los esperamos, vuelvo a decirles, estamos en Saavedra 569, Centro Cultural El Deseo, que esperamos que ustedes como oyentes y futuros espectadores nos puedan acompañar un sábado de estos. Y sábados 19:30 horas. Muchísimas gracias.